XHUDEM FM Radio UDEM 90.5, transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Teléfono 8336-6162. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Radio Escuchas, bienvenidos una vez más a Globales. Que el día de hoy, 16 de agosto, quiere darle un poquito más de variedad a este programa. Hemos estado un poquito serios. Y bueno, también es hora de darle participación a las mujeres, dado que ha sido básicamente un programa masculino, aunque a veces vienen algunas mujeres. Y el día de hoy, de hecho, se va a dedicar en su totalidad a la mujer regiomontana, contemporánea, y que, cómo le va, y qué se dedica, y qué expectativas tiene en este país y fuera de. Y creo que es un tema importante para ustedes también, para que nos hablen al 8336-6162 y 8336-4203. Prometo que trataré de guardarme mis traumas de género para no hundir el barco. ¿Cómo ven? ¿Cómo está la cosa? Bienvenidas, Leila da Silva. Gracias. Bárbara Vargas. Gracias. Cordelia Rizzo. Hola, gracias por volvernos a invitar. Bueno, pues ahora el programa es de ustedes. Voy a estar aquí nada más preguntando. Y empiezo con cómo está la cosa, cómo se comparan con sus mamás, cómo creen que se comparan con sus mamás, y cómo está llegando también Ana Lucía. Pásale, por favor. Ana Lucía Salazar, bienvenida también. Espérame que llame en... Ya me encajuelaron. Pásale. En el buen sentido. Ajá. Bien, qué bueno. ¿Cómo es? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo se comparan con sus mamás? ¿Cómo creen ustedes que ha cambiado México, o específicamente Monterrey? Bienvenida. Hola, gracias. Pues, ¿quién quiera tomar? Ay, pues, no sé, yo como estoy en una fase en la que cada vez me parezco más a mi mamá, no puedo juzgar. Pero lo que sí es cierto, porque suele pasar mucho que las mamás, ya llegada a cierta edad, se empiezan a apoyar en las hijas para liberar algunas cuestiones que no veían antes, y es un proceso muy grato, ¿no? Entonces eso ya creo que quiere decir que comparativamente tenemos ventajas de poder soñar ser, para empezar, soñar ser muchas cosas que ellas no podían ni siquiera empezar a pensar que podrían ser o que podían dedicarse a algo distinto. O sea, yo ayer, por ejemplo, supe que una de mis tías se dedicó a ser maestra porque mi abuelita le dijo, no, tú no vas a ser dentista. Así. Y así le tocó, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo. Pero, bueno, ¿eso es mujer en general o de las mujeres regias? Yo creo que en general no nos podemos comparar porque los tiempos son muy diferentes, como el ejemplo que nos acaba de dar. Sin embargo, yo creo que hay muchas cosas que han quedado igual, aunque no lo parezca, a pesar de que Monterrey es una ciudad muy grande y que vivimos muy civilizados, hay muchas cosas que seguimos haciendo igual, siendo que el mundo ya evolucionó, y hay otras cosas en las que sí hemos cambiado, en las que sí hay más apertura, pero pues no nos podemos comparar. No te puedes comparar con... con tu mamá, porque... pues la sociedad era muy diferente y pues los papás también eran muy diferentes. Claro, pero sí, de alguna forma antes era más una calca, ¿no? O sea, tú puedes ver más similitud entre posiblemente tu mamá y tu abuelita que posiblemente tu mamá y tú, o de plano quiero poner palabras en tu boca. Sí, puede ser, en algunas cosas, en otras no. Por ejemplo, mi mamá tiene una carrera, mi mamá es química farmacobióloga, que no es una carrera así como que mientras me caso. y la ejerció, pues, hasta la fecha. Entonces, pues, en eso sí me considero muy parecida, en otras cosas igual y no tantas. Claro. ¿Por acá? Pues, ¿quién no se parece a su mamá? Pues, si te pareces en la cara, te pareces en lo que sea. O sea, es imposible decir que no te vas a parecer a tu mamá o a tu papá, pues, si te educaron. De entrada, yo soy Ana Lucía, mucho gusto a todo el auditorio. Sí, disculpa por llegar tarde, no, pero claro, la vida de una madre soltera, que en eso no me parezco a mi mamá, eso no lo aprendí de mi mamá, pues okay. así salió y pues uno a veces no llega muy temprano a todas las citas que uno quisiera llegar más temprano. Y menos cuando los niños están de vacaciones. Claro. Pero bueno, cuando te vuelves mamá, más te pareces a tu mamá. Regañas igual que tu mamá te regañaba. Ay, sí. Sí. Ahí es donde dice uno, no, pues no puedes negar la cruz de tu parroquia, como dicen coloquialmente, ¿no? Claro. O sea, es imposible. Y también tienes algo de tu papá. Quizá un poquito más te relacionan con la mamá porque eres mujer. Pero pues, ¿qué? Puede haber alguien que rompa el esquema y tiene mucho de su papá siendo mujer. O un hombre que tenga más de su mamá, en lugar de su papá, ¿no? Se puede dar como ese cambio, ¿no? Pero pues también tiene mucho que ver con, pues, la cultura, la sociedad en la que te enfrentas. Y pues esta sociedad que también de pronto empata con el término, ¿no? Pero uh-huh. Bueno, esta sociedad nos exige no parecerte a tu mamá, parecerte a la mamá del pelado, que está más cañón, ¿no? O sea, sí. Cocina como mi mamá. Y hace como mi mamá, y se parece a mi mamá. Es que me acuerdo de mi mamá cuando me cuida porque me enfermé. Oye, y entregaste pues, para estar a la mamá. Decían por ahí que el hombre mexicano tiene mamitis, que finalmente está buscando sustituir a la mamá. Eso es como el regio científico. El regio está peor. El regio viene reforzado. Pero es que ¿por qué aceptar esas exigencias? ¿Por qué aceptar el hecho de lo que la sociedad te está pidiendo? ¿Por qué no ponerte a pensar qué es lo que quieres? Pues porque tienes que encajar en algún momento. Ni modo que no encajes. Ah, no, pues si todos me piden que yo vaya a la escuela, yo no voy. Nah, espérate, pues si así es que no es la vida. No es llevar la contraria y no es tratar de encajar, es sentirte a gusto contigo mismo. Es imposible no tratar de encajar. Y para encajar a veces tienes que moldearte. Es simplemente el que no encaja no es feliz. Y no tiene nada que ver con que tú cambies tu personalidad. Por ejemplo, pues yo no encajo con la mayoría de la gente, pero hay con algunas personas con las que sí encajo, ¿no? Yo escojo, o sea, no puedo cambiar a la gente, pero puedo cambiar de gente. Voy a ir a escoger a la gente con la que yo encajo. Es lógico que alguien me tengo que encontrar en este país de millones de habitantes. O sea, no puede pasarme que no me tope con alguien con quien yo no encaje. O sea, tanto así que tengo hijos, tengo novios, ¿sí me explico? O sea, hay alguien con quien encajo, pero es imposible decir, no tengo que ceder o no voy a ceder porque no estoy de acuerdo con esto. Claro, hay un límite. Hay un límite en donde no vas a ceder. Estoy de acuerdo. Donde nadie cede. Pero ¿a qué en la mayoría cedemos? O sea, no te queda como de otra. Babi, ¿cómo lo ves? Yo siento que existe un patrón establecido, ¿no? Y yo lo veo con mi mamá y hay como una expectativa social. Y sobre todo yo veo con mi mamá, o sea, como que hay presión entre ella y entre sus amigas de que es que las hijas de mis amigas se casaron y tú no. Y empieza así como esa onda y yo, pues es que yo todavía no estoy lista. O sea, entonces existe ya, pues sí, una cuestión social que está. Ahí de está. Que está, está. Pero no por eso uno se va a tener que como presionar y empujarte a hacer cosas que luego te terminas o arrepintiendo o y luego también eres infeliz, ¿no? Aunque también es difícil darte cuenta de que, oye, yo ahorita no estoy preparada para este tipo de cosas y tampoco estás feliz, total, no sale ganando, o sea, ni de una manera ni de otra. No, lo que sí hay es una, o sea, paradójicamente, en una ciudad tan moderna como Monterrey hay una, como un imperativo hiper tradicional en cuestiones de género todavía, es un lastrezote, y digo, es un lastre porque tiene sus cosas bonitas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que no le va de mal a una aprender a cocinar y cosas claro. tradicionales, o sea, eso no pesa, ¿no? Pero sí hay una cuestión, hablando de esta cuestión de la mamitis, que de repente chavos educados, modernos, viajados, y dices, no puede ser que después de todas estas experiencias todavía no puedas negociar con él, que el vato no se siente querido, que si tú no le estás dando el tipo de amor de madre que él está esperando. O sea, llega ese punto en donde dices, esto no me puede estar pasando, pero te está pasando. Entonces, esa es la parte en donde una dice, o abandono el barco, o le entro, o negocio, y son como son cosas afectivas, son bien difíciles de negociar. Claro. Ahí... No, pues no sabemos si es para nosotros. Pero les hago una pregunta, porque bueno, o sea, ¿qué diferencia hay que yo haya invitado a chavas de aquí de Monterrey a que haya invitado a chavas de, no sé, Michoacán o Guerrero? O sea, ah, no, que somos más liberales. Pues, o sea, ¿sí hay una diferencia cultural aquí? No, todo tiene que haber diferencia cultural. Si hay una diferencia cultural de mi casa a tu casa, tiene que haber de una diferencia cultural. O sea, somos una mezcla, a fin de cuentas, digamos que somos como una ramificación de la misma cultura, ¿no? Tenemos la misma cultura, sin embargo tenemos diferentes ramificaciones y especificaciones, como los productos, ¿no? Que tienen diferentes reacciones secundarias, ¿no? Sirve para lo mismo, pero todos tenemos reacciones secundarias diferentes. Muy exactamente bien. Así es como somos. Y no está mal, o sea, no está mal, vaya, hasta se me haría anormal de pronto no cargar con uno que otro complejo que no te hereda tu mamá o tu papá. O sea, pues entonces, ¿quién te crió? O sea, yo tengo hijos y a veces digo, ay, esto lo hace igualito a mí. Y que me espanto. Digo, no, mijito, hazle diferente. Pero no pueden negar, o sea, no pueden negar que yo estoy atrás en su educación. Y está bien, para lo bueno y para lo malo, está bien. Yo, como hace rato comenté, sinceramente creo que Monterrey es una ciudad muy civilizada, pero que sigue siendo un rancho. Y seguimos aferrados a muchas veces. Y no está mal, o sea, seguimos aferrados a muchas cosas de la cultura que tenemos en cuanto, por ejemplo, lo de la familia y todo eso. No está mal, está excelente, simplemente creo que a veces hacemos las cosas por las razones equivocadas. Como por ejemplo, querer formar una familia cuando a lo mejor no es tu vocación y no es lo tuyo, pero simplemente quieres casarte y tener hijos a cierta edad porque es lo que te han dicho toda tu vida y es lo que te han enseñado y has aprendido desde que estás muy pequeño, desde que juegas a las muñecas y cosas por el estilo. Cuando en realidad deberíamos de abrirnos a que hay otras maneras de vida y hay otras formas de ser felices. Órale. ¿En qué sentido? Pues, no sé, por ejemplo, a lo mejor todo mundo es, o sea, muchas mujeres y hombres también, están en una relación y a lo mejor están muy, muy bien y pasa mucho tiempo, pero, no sé, la mujer dice, es que si no me voy a casar... ¿Para qué estoy contigo? ¿Para qué estoy contigo? Cuando a lo mejor ni siquiera te quieres casar, o sea, todavía no sabes qué es lo que quieres y ya estás tomando una decisión en base a algo que no sabes... Pero tú ya asumiste que te quieres casar y que quieres tener hijos porque pues se supone que es lo que sigue. De hecho, si le preguntamos a la mayoría de la gente de mi edad, tengo 22, por ejemplo, yo estoy acabando la carrera, me falta un año, ¿cómo te ves? El 90% te va a contestar casi exactamente lo mismo. Terminar la carrera, buscar la maestría, trabajo, casarme, tener hijos. Y morirte, exactamente. O sea, ¿y por qué no pensar otras cosas? A lo mejor vas a terminar tomando la misma decisión, porque no está mal. Yo digo que lo que tú decidas mientras seas feliz está bien. Pero ¿por qué no pensar en otra cosa? O, por ejemplo, hay mujeres que se quieren casar de ley para tener hijos cuando a lo mejor no es necesario. O quieren tener hijos cuando a lo mejor podrían adoptar y no consideran la opción. ¿Pero por qué crees tú que tu abuela o la mía no hubieran tenido ni siquiera esa posibilidad mental de decir, oye, pues me quiero casar o no? O sea, era como que de cajoncísimo. Porque, por ejemplo, para esto mi abuela también es QFB y también ejerció toda la vida. Pero no tenían las mismas oportunidades, no eran tan independientes como son ahora, no tienes la misma posibilidad de trabajo de ganar igual o más que un hombre. Ahorita como quiera hay trabas, pero creo que es muchísimo más fácil, al menos en Monterrey. Okay. Desde ahí, desde la independencia, o sea, desde ser independiente como mujer, o sea, es lo que considero diferente a mi mamá y mi abuela, o sea, era mucho más difícil ser independiente. Por lo general, las que eran independientes era porque no les quedaba de otra. O sea, enviudaban, madres solteras, etcétera. Voy a decir quizá algo un poco controversial. Y no estoy en desacuerdo con las ganas de cualquier ser humano, sin importar género, raza, edad, nada. De salir adelante, de hacer su santa voluntad en la tierra. Digo, siempre y cuando pues no vayas y le metas el pie, ¿verdad? Al vecino, ¿verdad? Que no es la idea. Pero... quizá era más difícil para la gente antes ser más independiente, para las mujeres, ¿no? Y quizá era más fácil también ser feliz. O sea, era menos complicado ser feliz. ¿por qué los mejores matrimonios estaban antes? ¿Por qué las familias más unidas son las de antes? Y lo digo como una mujer divorciada, ¿no? Y yo soy parte de la tasa de, ¿cuánto duraste casada? No, pues de novia 2 años. Y de casada, no, pues 1 año. O sea, yo soy parte de la estadística, ¿no? Hablo como... Como número. Claro, hablo como un número. El número no sé cuál. Pero hablo como parte del porcentaje de mujeres que les tocó. Y me tocó el clásico niño de papi, bla, bla, ni voy a decir su nombre, ¿verdad? Por favor. Si no queremos acabar como Origel. Pero si lo conocen, cuidado. No, no es cierto. No, o sea, Son servicios a la comunidad, sí, a veces. Sí, claro. Lástima que no se ve aquí fotografía ni nada, porque aquí se las estoy enseñando todo. No, es cierto. No, a lo que voy es, o sea, creo yo que también era más fácil, por otro lado, vaya, menos rebuscado ser feliz, ¿no? O sea, no le metías tanto coco a eso de que siento que no soy independiente. ¿Cuándo se nos ocurrió así? Pues siento que no soy independiente. Por eso le digo, o sea, que eso no existía antes. O sea, yo a la vez creo que realmente, pues, independencia, ¿qué llamamos independencia? Es un poco utópica, todos dependemos de todos de algún modo, siempre vamos a necesitar a otra persona de algún modo. Qué padre poder tomar nuestras decisiones. Por ahí alguien dijo que a su mamá no la dejaron ser dentista, a mi mamá no la dejaron estudiar diseño de modas y alta costura, y ahorita se dedica a eso, hace vestidos increíbles, es la mejor de Monterrey, se los juro, no es porque sea mi madre, ni siquiera puedo decir la marca donde está, supongo, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? Pero se los juro que viste a medio San Pedro Garza García, aunque sea así lo viste, uh-huh. Y ella estudió dentista. O sea, porque su mamá le dijo, pues estudia para dentista, mijita, porque eso que quieres hacer nada más no deja. Y de eso vive. O sea, es impresionante, me explico. Entonces yo creo que en ese momento en donde uno dice, ah, chis, ¿y a qué horas dejé de ser independiente? ¿O a qué horas comencé a ser independiente? Como que está el conflicto existencial. O sea, creo que a fin de cuentas, en todas las épocas, en todas las eras, han existido mujeres que han marcado la diferencia porque hicieron lo que quisieron, ¿no? De algún modo. Pero te ven mal. Y es como parte del ser humano, ¿no? Lo siento. Buscar eso. No sé, es que siento que han cambiado muchísimas cosas. O sea, sí, creo que el núcleo sigue igual, ¿no? El rancherismo, pero ya no es el señor se va a ir a matar al animal. Bueno, eso ya hace 1000 años, pues, ¿no? Claro que no. En el plan de que el hombre vaya y te traiga el pan, ¿no? Y la expectativa de que la mujer, y están todas, ¿cuánto gana? Porque, o sea, ¿qué te va a ofrecer? Y tú ahí, no, sí, sí es cierto. Y nada, o sea, la verdad es que estamos todas como, digo, yo siento que el mayor problema es dejarte como influenciada un poco por la presión, no te deja respirar y verte a ti misma, qué es lo que tú quieres, y simplemente tratar de encontrar, pues es una lucha, encontrarse a uno mismo, y luego tener la presión, te enamoras y todo fregón, y tienes al novio, y el problema también siento que desde chiquitos todos nos ponen como que planear lo que sigue, ¿no? Te preparan la secundaria, te preparan la prepa, carrera, y en qué momento y luego el trabajo, entonces como que siempre es, estás en el presente y estás nada más pensando de que, pues quiero un novio porque quiero ir al cine con él, y ya estás con él y estás, pero ¿cuánto gana? Porque igual y no, y ya, o sea, es un pensar en futuro, en futuro. O sea, no, que tenemos presión la mujer que el hombre. No, nunca. No, también es presión al pobre hombre también. No pobre, pero... Pobrecitos. No, tampoco pobre. Pero también, pero también está cañón, o sea... Pero honestamente, de repente, digo, no es una cuestión de que una se ponga de meta la independencia, sino surge de una necesidad como muy orgánica. O sea, yo, por ejemplo, desde que tengo uso de razón, escribo. Entonces, para mí, por ejemplo, la soledad y tener mi espacio y mi espacio solitario donde nadie me pone lata, porque además soy la mayor de la casa, entonces a mí, mi recámara, todo mundo iba y me decía, Cordelia, no sé qué esto, y no sé qué es lo otro, y llegaba mi papá y mi mamá, y todo mundo me interrumpía, ¿no? Entonces, obviamente que para mí la búsqueda de independencia fue una cosa que, quítanse todos de aquí, y eso es muy común en las mujeres también, que todo mundo te asedia, ahí estás, ¿no? Ay, qué horrible. No, pues, bueno, sí, pero si quieres tener unas buenas 5 horas de soledad creativa, pues no es muy padre, ¿no? Entonces te las procuras y finalmente sales y eres lo que quieres ser, ¿no? Después ya viene el asedio y está chido y viene la convivencia. Pero el rollo es que la presión es una cuestión doble, ¿no? Y estás hablando de un modelo tradicional que también puede, no es tampoco que una se niegue completamente al modelo, porque a veces una está, y a veces hasta te toca a ti mantener al hombre, ¿no? O sea, Ay, no lo hagan, corran. Corran y cuéntense lo que más confían. Ah, obvio. Bueno, y ahí es en donde entra, por ejemplo, la sabiduría onda Cindy la Regia. Sí hay que voltearles a ver, no nada más la billetera como la traen en ese momento, sino sus comportamientos económicos, honestamente. Sí, porque luego te llevas unas sorpresas. Oye. Piensas, no, este es que es estudiado y mira cómo trabaja y no sé qué más. Y luego te va contando la historia. ¿Y por qué no mejor ver tu billetera? Pero bueno, una pregunta. Ah, la tuya también. Yo tengo una respuesta para eso. Porque como yo digo, la verdad, porque esa sí es frase mía, no es de Cindy la Regia. Aunque si se la quiere ya piratear Cucamonga, su problema. Pero a mí no me sacaron del bote de basura. O sea, a mí no me sacaron del bote de basura. Mi papá me dio buena educación, me dieron buenos valores en mi casa. No importa las circunstancias, si tú tienes un modo de ver la vida, bueno, también hay que ser inteligentes, ¿verdad? Si a ti te gusta comer en X restaurante, en una plaza muy conocida, ¿verdad? Pues júntate con alguien que vaya a comer ahí, ¿verdad? No te vayas a juntar con alguien que coma en el McDonald's, ¿verdad? Apenas que tengas un espíritu aventurero así de, no manches, qué cosa, me encanta la así, lo opuesto, agua y aceite, eso es lo que nos ha hecho felices. Bueno, va. Pero también, pues, es lo normal ir a buscar a alguien como que se asemeje a tu estilo, ¿verdad? De vida. Y es válido, no te hace una interesada. Yo pienso que te hace una mujer precavida. O sea, eso, en lugar de, ay, es que me gustó por su cartera, no. Pero pues no me incomoda, ¿verdad? Que tenga la cartera, ¿verdad? Que le guste trabajar. Oye, hablando de... Si su papá mantiene a su mamá, pues que se repita el patrón. Está bien. ¿Me explico? O sea, también júntate con alguien que más o menos vea tu vida. Exactamente. Con que la persona también sea independiente. O sea, hay otras cosas en las que al menos yo me fijo que es como lo que quiere, lo que ve a futuro en manera profesional, la manera en la que está buscando el éxito. Y yo sí soy una persona que a veces dejo de lado lo que voy a ganar económicamente por hacer algo que me da mucha satisfacción personal. Entonces, eso también. Y la cuestión es, a lo mejor, pues, la diferencia es que yo no estoy buscando a alguien para casarme. O que no tienes responsabilidades y pagos a tiempo, ¿me explico? O sea... Pues sí los tengo y los solvento, pero no... Pero, por ejemplo, ¿dejarías algo? ¿Dejarías un trabajo que te hace solventar eso por algo que sea tu necesidad y cortarías tu manera de vivir? No lo dejaría, pero buscaría equilibrar los dos, que es lo que hago actualmente. Ándale, pero, o sea, cuando te pone la vida en esa encrucijada, ¿qué haces? O sea, vamos a ser realistas. Qué bonito soñar, qué padre la independencia, qué padre mis proyectos. Pero llega un momento que la vida te dice... Rácatelas, te enfermaste, tuviste un problema, se te averió el carro, se le explotó la llanta, como me pasó a mí ayer, y tengo que pagar colegiaturas, y tengo, o sea, porque yo soy mujer de otra edad, yo tengo 28 años, tengo otras responsabilidades, bueno, quizá niñas de mi edad no tienen esa responsabilidad que yo tengo, yo soy single mom, pero, o sea, y tengo dos hombres, dos niñitos, ¿verdad?, que van a la escuela, que comen, que necesitan cambiar de zapatos cada 4 meses aproximadamente, ¿verdad?, porque, ¿cómo comen y cómo crecen? Entonces llega un momento en el que yo me desprendo de lo que yo necesito porque necesito solventar sus necesidades, ¿me explico? Y ahí es donde de pronto entra este rollo que dices, mujer, hombre, independencia, proyectos, y te hace un stand-by y dices, no, familia, principios, valores y salir adelante. A ver, denme una respuesta. ¿Ustedes creen que haya influido a las de Monterrey el hecho de que pues tenemos una cultura americana al norte muy influyente, que de hecho la televisión aquí pues tiene mucho que ver con la cultura de allá? O sea, ¿realmente ustedes pueden ver un patrón en eso? ¿Creen que haya cambios de acuerdo a eso? ¿Que hay gente que quiera imitar eso? A diferencia de, por ejemplo, gente del sur del país que puede que no tenga la influencia tanta y que igual y vivan en otra velocidad. Sí se puede, pero siento que es muy se requiere de mucho, como, no sé, valor para salirte de ese patrón que va en contra de tu familia, lo que ellos piensan, tus amigos. O sea, es que es real, es, en verdad es salirte y luchar contra la corriente para tratar de vivir una vida, bueno, medio malinchista o lo que sea. O sea, que sí está fuerte la influencia de ella. Yo siento que está como que al final queremos el casamiento y los bebecitos y luego pero también ir a Target y a comprar el mameluco. Digo, no sé, sí hay una influencia ahí, pero pues al final... Yo diría que es muy relativo y que lo veo más presente en un lugar como Tijuana o como Ciudad Juárez. Sí, aquí realmente es un pretexto, o sea, es como, y además hay otra cosa, que muy frecuentemente sí, somos muy gringos todos porque fuimos a la escuela y aprendimos a hablar inglés, o porque estamos, podemos ir a McAllen o lo que sea, pero en el fondo nuestro corazoncito es mexicano. O sea, yo ayer, así, mexicanito, regiomontanito, y, actúan a través de nuestros hábitos, la historia... patria, ¿no? Y en ese sentido es un asunto muy paradójico, que nosotros tendríamos que ser un poquito más agringados en nuestras relaciones interpersonales, no necesariamente lo somos, porque pues son patrones, pues sí se adoptan ciertos patrones de consumo, pero otros patrones no, y créeme, o sea, yo en la viña del Señor me topa, o sea, yo he querido ejercer, por ejemplo, una vida un poco más libre y sí voy, no ni siquiera porque me lo haya propuesto, sino porque así salió el diseño de mi vida, pues yo sí he querido, yo sí me salí de mi casa a cierta edad y por ejemplo empecé a vivir con una roommate que también se quería salir de su casa, pero por razones diferentes, ¿no? Porque ella no soportaba que no la dejaran llegar a las 12 de la noche, más tarde que las 2 de la mañana. Entonces, ella traía la onda y realmente, pues su casa era... Tú no veías que ella habitara una casa, habitaba un lugar a donde ella podría llevarse a los chavos para tener sexo sin broncas, sin que la estuvieran fue, digamos, que parte del uso, y ella lo sentía como un prejuicio, y al mismo tiempo ella terminaba, como quien dice, realizando ese prejuicio. O sea, influenciada por Melrose Place, ¿o qué? En un plan, sí, Juan Carlos, sí, o sea, en un plano así, y por ejemplo, a mí sí me gusta habitar las casas y compartirlas y generar una vida, no como de foráneo, no como de por mientras, sino de esta es mi vida, esta es mi casa. Y ella no, y por ejemplo, no podía con ese rollo. Claro. O sea, tuvimos mucho conflicto. Y se supone que las dos éramos chavas estudiadas, que habíamos ido a la universidad, que estábamos en una... O sea, fue una decepción. Y luego también, típico que te encuentras al chavo, no, yo soy bien open mind y no sé qué más. Y vas y tú eres... Y por ejemplo, se ofenden porque no los dejas que te abran la puerta. Y no es que no los dejas, es que simplemente está una tan acostumbrada a su soltería que no necesitas que el otro te abra la puerta y que además te hace ruido, ¿no? Y vas pasando por ese tipo de cosas y yo ya llevo casi 6 años de vivir así en Monterrey. Y francamente no veo yo dónde está la modernidad. De repente sí hay gente que empieza a optar por un estilo de vida más consecuente con ideas modernas, pero te la pueden contar y luego tú vas, escudriñas y te das cuenta de que no, de que es una pantalla, de que es una simulación, porque qué bonito Melrose Place y todo, pero la realidad de Melrose Place, ya Melrose como Dawson's Creek. Yo cuando estaba chiquita era lo que veíamos, Dawson's Creek. Entonces, qué bonito Dawson's Creek, pero una vez que empezaban a jugar los chavos a Dawson's Creek, era horrible. No, y luego acabó con Tom Cruise, pues ya fue. Ah, sí, pero... Oh, ya, después terminó como uno. Claro. ¿Cómo lo ven por acá? Yo creo que sí hay mucha gente ahorita que está adoptando posturas diferentes en general, no nada más en cuanto, por ejemplo, el matrimonio y las relaciones, etcétera. Pero creo que la mayoría... No lo manifiestan tan abiertamente. O sea, muchas veces tienes que conocer muy bien a la sí. persona para saber que su estilo de vida es bien diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y creo que ya es como hora de que la gente que piensa diferente, la gente que toma decisiones diferentes, pues no se esconda tanto. Porque yo creo que eso ayuda mucho a que las personas que están así como entre, pues, ¿qué opciones tengo? Más que nada, lo que digo es que tenemos opciones. O sea, no todos nacimos para tener hijos, para casarnos. hay mucha gente que sí y que no lo hace, o sea... Claro. O que no puede. Finalmente, no, ¿tú puede? ¿Cómo ves una influencia de... Pues es... El tío Sam. Es latente, pues está. Está a 2 horas de aquí. Digo, ya casi uno no va, ¿verdad? Porque no va a ser que te toque el rata, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Claro. No la vuelvas a ver nunca más. ¿El pero... rata cuál? ¿El político? No. Ah, no, pero la ametralladora. Sí, la ametralladora. Ah, perdón. Sí, pues qué ya bonita, está la cosa claro. muy severa, ¿verdad? En esta claro. ciudad. Lo único que sí te puedo decir, ¿en qué nos parecemos a los gringos? En que nos encanta el spring break, pero para casarnos queremos una virgencita. Ah, sí. ¿No? Ahí está la sí. diferencia, ¿no? Que eso sí, se casan con la divorciada 8 veces y Liz Taylor hizo su novena boda. Y no importa, se hizo hombre y mujer, y se está casando con otro hombre. Y entonces, así, no, o sea, es como ese rollo de sí, somos gringos, pero luego entonces no somos tan gringos. Uh-huh. O sea, a la mera hora sí nos gusta que... Ay, pues es que a mí sí me gusta, fíjate que haga la salsita en molcajete. O sea, sí me explico. Y entonces está bien volar tranquilamente, o sea, planear, ¿no? En el aire, de forma estrepitosa emprender el vuelo y sentir que ya estás en la sociedad en donde, bueno, quizá puedes ser tú misma, sí, no importa, tú misma, tú mismo, arriésgate. Nomás no vueles tanto porque... Te va a entrar la caída, o sea, te vas a topar con la pared, con el prejuicio, y ahí es donde el punto crucial, donde tú decides, ok, le doy por mi camino, o sigo siendo yo mismo, yo misma, adopto tal, o bueno, adoptar a X o Y de tal cultura, ya a cierta edad lo decides, en otra edad es simplemente, pues ya lo traes. Porque tu mamá te inculcó, porque tu mamá te hace chuletitas, ¿verdad? De puerco, con su gravy, con su puré de papa, y eso comías. ¿Y de dónde eso es un platillo regio? Ahora a mí que me expliquen, ¿verdad? Pero yo lo como desde niña. O sea, vaya, lo tienes a la mano. Ya está. Oye, bueno, ahora vamos a escuchar en vivo. Nos va a deleitar Abby Boy. Hablando de en inglés. ¿Está bien? Como gustes. Bueno, adelante, escuchamos. No sé si se escuche bien ahí. ¿Sí? Échale. Guitarra y voz. Échale. I thought that because I came was gonna free my mind, it will make me feel alright. But not because I could, a man that I should. Am I lonely? Cause baby I always feel lonely. Now I'm living in my bed and I keep thinking, thinking, thinking, thinking. You can run away but never leave me. Who's a fool? And it's all Jake. Now am I falling? Yeah, well, I'll never be good enough. Oh, I'll never be good enough. Oh, oh. I'll never be, I'll never be, I'll never be good enough for me. I'm a walking despair, ready to disappear. Am I lucky? Am I happy? Am I waiting just to see you clapping? Take it all, but nothing is. Am I gonna fall? Is this it? I hate the noise, I hate the smell. It's on my hand, went back to hell. Well, I don't get you, I don't get me, I don't get this, I don't get it. I don't get you. It's only sigh. Let's drink it all. It's my fault, cause I'm a fool in love. Oh, oh, it's only sigh. Let's drink it all. It's my fault, cause I'm a fool in love. Oh, yeah. good enough for me, baby. Well, good enough for me. Baby. Baby. Gracias. Qué bárbaro. Felicidades. Gracias. Muy padre. Bueno, estamos de regreso. Estoy con Bárbara Vargas, Cordelia Rizzo, Leila Silva, Ana Lucía Salazar. Estamos hablando de ellas, las mujeres regias, contemporáneas. Estamos al aire, como se dieron cuenta, en vivo, en el 8336-6162, 8336-4203, para que nos hablen y pues para que les pregunten o que también compartan algo. Y si creen que deberíamos seguir haciendo programas de este tipo también, se agradecen las sugerencias. Empiezo con una pregunta, no nada más en cuanto a influencias de cultura, sino de formas de vida. Ahora, como ustedes saben, las computadoras, el mundo informático, la era de servicios, que es una realidad mundial, pues mucha gente dice que realmente ha equiparado el tablero, no nada más económico, sino cultural, porque pues cualquiera puede estar en una computadora y ponerse al tú por tú en lo que dice y poder defender puntos con el mismo lenguaje y con la misma plataforma. Por ejemplo, digamos Facebook. ¿Creen ustedes que realmente, a diferencia de cómo pudo haber sido en el pasado, que hace rato hablaba Bárbara de que si persiguiendo la chuleta, o de que, por ejemplo, la era industrial, que supuestamente hacía al hombre más especializado en la ingeniería, ¿creen ustedes que realmente esta era internet ha abierto puertas a las mujeres? ¿O de plano no? ¿O sí? ¿O qué creen? Ah, definitivamente sí. Y lo ves, no sé, yo lo comparo así como en el comportamiento de la generación de mi mamá. Mi mamá tiene 63 años y todas sus amigas. La cantidad de información que comparten, muchas cosas. Por ejemplo, lo veo así como se asoma de alguna manera eso. También hay otra cosa, que por ejemplo, yo entiendo, a mí me soy muy niñera, me encantan los niños y todo, pero hay mujeres que el Facebook o las redes sociales o el internet, o sea, es un arma, es el uso exclusivo es saturarte de imágenes del bebé. Así. Yo soy mamá y no soporto eso. No, yo sé, porque y me también dicen tengo... que no los quieres. Ay, no, los quiero, pero los veo todo el día. O sea, no. No, a mí me gusta ver las fotos de mis amigas con sus bebés, pero también de repente se convierte nada más en eso. No, es como la comida que suben también. Lo platico con mis amigas, o sea, ya son las entrañas. O sea, es como que el feto ahí. O sea, digo, está muy bien y qué padre, qué bonito. Pero sí es un... Yo abogo por no fotos de fetos en Facebook. Sí, por favor. Sí. O de demasiada, de repente ya te ponen casi toda la panza, así casi creo que están haciendo striptease, ¿no? Cuando te ponen la panza de la embarazada, ahora que se están estilando, yo, ahí sale mi corazoncito conservador y digo, sí hay cosas muy bonitas y todo, pero esta es una foto que tendría que estar en la casa, no claro, necesariamente claro, escondida en un cajón, pero sí se me... Digamos, pero son usos femeninos del internet en los que yo difiero. Sin embargo, sí creo que hay una... Sí apareja las cosas. Hay una cosa que decía Virginia Woolf, que las mujeres lo único que necesitan para empoderarse es una forma de escribir, ¿no? Una habitación propia. Y creo que el internet y las compus han dado esa dimensión. Entonces hay cosas increíbles que hacen mujeres que de otra forma no tendrían que hacerla, porque no tienen que estar, no están mediadas por jefes misóginos, porque no tienen que salir fuera de casa, porque no se tienen que vestir de cierta manera. O sea, se suprimen un montón de detalles que restringían antes a las mujeres, y sale algo muy interesante, ¿no? O sea, empresarias buenísimas, buenísimas negociantes. O sea, por ejemplo, ya para no acaparar más, todo el rollo de vender pasteles por Facebook, a mí me impresiona, y esa es una herramienta, y la gente se hace de dinero. Oye, a ver, tenemos una llamada al aire, sí, bienvenido. Bueno. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿tú? Hola a todos. Gracias. Hola. Oye, pues aquí escuchándolos, muy interesante su programa y felicidades a Babi. Bien. Y pues quería comentar acerca de lo que hablan, que suben cosas de más a Facebook. Y pues sí, yo creo que muchas veces la gente le da un mal uso a eso de poner estatus, o sea, nadie es psicólogo en Facebook, para eso están los terapistas y así, y pues, o sea, como que a lo mejor no toman en cuenta que pues los amigos que tienen ahí como amigos en Facebook, pues no están tan, no lo usan tan como ellos, pues. Oye, pero la mujer ahí, ¿qué tiene que ver? Como concepto. No, muchas veces, o sea, es que de hecho una vez ahí me dijeron que sí es, que de hecho levanta la autoestima y que poner fotos tuyas de profile y así levanta la autoestima de las personas, y pues a lo mejor y sí, o sea, por los likes, ajá, se me hace, pues, te gusta que la gente te vea y que comente en lo que tú pones y así. Muy bien. Bueno, pues qué bueno que hablaste. Oye, pero ¿no crees que está como medio mal de pronto que aparezcan semidesnudas? O sea, sí, claro. Digo, si hay algunas, para mí peor que una panza embarazada es una mujer semidesnuda en su profile pic, ¿no? Claro. Tomada por la webcam. Sí, pues tomada por la webcam, claro, así haciendo su super show. Y tiene 900 likes, pues sí. Bueno, pues, el enseño no vende. Pero bueno, muchas gracias por tu llamada, ¿eh? Oye, no, de nada, muy buen programa. Gracias. Bye. ¿Tú cómo lo ves por allá? Yo creo que, todos los excesos son malos, y las que tienden más a excederse en las redes sociales, sí, son las mujeres. Yo creo que es, o sea, la necesidad de expresión, pero llevada al límite a veces. O sea, a veces tenemos que aprender a ponernos nuestros propios hasta aquí. No todas, no generalizo, no todas, pero las mujeres sí son las que como que tienen más que comunicar. Y ese ejemplo de lo de las fotos semidesnudas me parece excelente, porque a mí cómo me choca. O sea, yo tengo a lo mejor de repente en mis páginas o así fotos de traje de baño porque estás en la playa o porque estás en la alberca, pero una cosa es eso y otra cosa es tú estarte tomando fotos en la regadera o en tu cuarto con la webcam. Bueno, cada quien usa Facebook para... Claro. Pero a veces es excesivo, ¿no? De la misma persona, claro. Y es así como que, bueno, todos los días veo una foto tuya en calzones diferentes. Pero a ver, o sea, intuyo en que de alguna forma la mujer no tuvo espacio antes en la era pasada y que ahora el Facebook les está dando chance de llenar ese vacío. No, es que es nada más la cuestión de ver tus 900 likes y decir, ay, fregón. O sea, no, sí, no hay que usar el Facebook para sacar la zorra que llevas dentro. Claro. Chava, sácala a la calle con orgullo. O sea, pero no, sí, no digas, no. Es que en el Facebook se da, o sea, se presta, o sea, sí, no, y no, no, la gente no lo ve mal, porque hay que salga la vieja los mal vestida en la no calle y ver, esta zorra, pero en el Facebook puede salir como Mami Ricky, sí, en traje de baño, engrasadita, ¿no? Sí. Y el hombre ahí, ¿y qué dicen los pelados? No, hombre, esta vieja está bien buena, la voy a invitar a salir. Y a la hora que brinca la liebre ahí de verdad. Ah, no, pero cuidado, ojo, no se quieren casar contigo, ¿eh? No, no se quiere. Ese es un buen consejo. No van a van a quererte invitar a salir, pero no te van a... Y al antro, bola. Y con la bola. No se la tripen tanto, por favor. No. Oye, andamos por el mundo, nada más. Nunca sabe que... Es que, desafortunadamente, las estadísticas... Aquí Leila está diciendo que nada está dado, ¿no? Claro. Pero las probabilidades... La verdad es que las probabilidades aumentan. Y yo digo, ahora que... Yo he abierto mi Facebook muchísimo más y acepto gente porque es un medio en el que yo difundo mucho de mi trabajo como activista, y hay gente que de repente llega a mi trabajo, o sea, como que promuevo cierto tipo de personalidad vía Facebook para que lleguen a ver mi trabajo. O sea, sí, ya no es un Facebook así, ay, personal, de mis amigos. De repente cabe eso, pero... Pero bueno, te lo pregunto específicamente, ¿había esta forma de expresión para la mujer antes o no? No, desde que antes muchas... O sea, antes existían las computadoras, o sea... No, pues no, evidentemente no. No. O sea, literalmente no. O sea, obvio el Facebook no. Sí da chance de haber llenado un huequito que posiblemente no... Obvio que no, y sí te empodera muchísimo. O sea, yo al menos he sentido que fuera de... Que mi vida profesional ha crecido mucho más gracias a mi perfil de Facebook. o sea, mi cuenta de Facebook, que a cualquier cosa que yo haya hecho en la vida, en el mundo fuera de Facebook, por ejemplo. Oye, y todas esas engrasadas y traje de baño que mencionas. Es muy válido y lo respeto. ¿Será la responsabilidad de las estadísticas alarmantes de divorcios en Nuevo León? No. ¿O no, por qué creen ustedes que la gente ya estaba en el barco? No, es como decir prácticamente que que las mujeres tenemos la culpa de eso y no. Yo creo que es una cuestión totalmente educativa. O sea, ¿por qué salían mejor antes que ahora, no? Y hablo de hombres y mujeres, no me estoy yendo... O sea, hablamos de humanos, ¿no? Vamos a dejar a un lado el género. Quizá voy a decir algo muy fuerte, pero los seres humanos no somos un pene y una vagina. O sea, somos seres humanos. Y hay que vernos más aparte de nuestro género, ¿no? Como personas... Uh-huh. Y creo yo que que todo el resultado de hoy es simplemente todo lo que se hizo por seres humanos a través de los tiempos, por cómo nosotros formamos nuestra sociedad, cómo decidimos qué género iba a llevar tal o cual rol, o cómo decidimos cambiarlo. Igual estamos en una forma, bueno, pues nos estamos adaptando a ese cambio de liberación femenina o lo que sea. Yo la verdad... Yo creo mucho en las mujeres, yo soy mujer, las quiero mucho, me quiero mucho, pero tengo un punto, ¿no? Un punto en donde digo, híjole, ese rollo del feminismo y a mí no me agrada. A mí no me agrada y creo que hay muchos hombres que ya no quieren hacer lo que les corresponde hacer, muchas mujeres que ya no hacen lo que les corresponde hacer y por eso viene el truene de los matrimonios. En un matrimonio es evidente que cada quien tiene un rol. O sea, tú eres el hombre, tú eres la mujer, ¿qué hace la mujer? ¿Qué hace el hombre? No quiere decir que la mujer a la cocina y el hombre a la oficina, no nos vayamos a ese grado. O sea, puede haber una neutralidad, pero no puedes dejar de pensar que si, por ejemplo, él se sale a trabajar y trae más ingresos que tú a la casa, bueno, tú tienes que procurar que cuando él llegue, pues hay algo de comer, ¿verdad? Porque el señor es el que trae los ingresos más fuertes a la casa y hay que ser considerados, porque somos humanos, ¿y si no? Si tú eres la que trae los ingresos más fuertes a la casa. Pues que considere el otro, por supuesto. Exactamente. Digo, o sea, si es como quieres tú formar tu matrimonio, está válido. Si tú quieres formar tu matrimonio, yo trabajo y te mantengo, chulo. Bueno, pues qué suertudo y qué padre que la chava quiera trabajar y pues yo tengo los niños, tú los cuidas, así hay gente. Así estamos. Hay gente. O sea, por ahí una alcaldesa que va a tomar posesión también. Le hace así que trabaja. Que política, bueno. No, pero le dijimos nombre. Pero es una mujer que trabaja y su esposo ayuda en las labores de la casa porque pues alguien tiene que ser, que está al pendiente. Claro. Y definitivamente los políticos van a traer más dinero a la casa. Mucho más, claro. Que venimos. Totalmente. ¿Tú cómo lo ves? No, pues sí. Ay, que estoy de acuerdo, muy bien. ¿Por qué estarán subiendo los porcentajes de divorcio, Leila? Yo creo que por dos factores. Uno es que los jóvenes y las personas tendemos a tomar ciertas decisiones por inercia. Mucha gente no se quiere casar y se casa por la presión social. Y hace poquito, la semana pasada estaba hablando con un amigo que tiene 28 años, que me comentaba que su primo se iba a casar y que lleva muy poquito con la chava y que le pregunta, oye, primo, pues, ¿qué onda? Y le dice, no, pues es que la presión social en Monterrey es muy fuerte. O sea, ¿por qué dejarte influenciar? Porque, por ejemplo, hay muchas mujeres y muchos hombres a los que no les gustan los niños y ahí van a tener 3 hijos. O sea, tomar ese tipo de decisiones porque es lo que sigue, bueno, ese es un factor. Y otro, pues también, voy a recaer en lo mismo, la independencia. O sea, si una mujer no le gusta algo y se puede mantener ella sola, pues dice, ¿qué hago aquí? O sea, entonces, de alguna forma, ¿sí? Que como que ya no hay tanta tolerancia. O sea, siento que ya tiro la toalla, pum, porque pues me divorcio y vámonos. Y eso es algo que antes no se veía, por ejemplo. Igual y la mujer a lo mejor sí se queda un poquito más calladita. No sé, o sea, yo creo. Entonces, de alguna forma, siguiendo con lo que dice Leila, el divorcio sería como, ya cumplí con la presión social, ya traje los 2-3 hijos, ya me puse el vestido. Y eventualmente y ahora no se aviento la toalla. No, igual y la misma persona hubiera tenido un matrimonio funcional y no se hubiera divorciado, o sea, a lo mejor se hubiera tomado más tiempo y en vez de hacer las cosas por presión social, hacerlas por convicción, porque quieres estar ahí, porque te quieres casar, porque quieres formar una familia de verdad, o sea, A lo mejor si se hubiera esperado 2-3 años hubiera encontrado una persona diferente, o sea, no sé. Lo que pasa es que un matrimonio, o sea, no son enchiladas, le tienes que echar muchas ganas todos los días, es negociar, es ver, es un equipo, ver la manera en que dos personas que son totalmente distintas, tratar de adaptarse y buscar también las buenas y en las malas, pues un como pues una buena que funcione. No sé. Y es sí, que es, o sea, una que funcione. ¿Por qué habrá más presión social aquí en Monterrey, Cordelia? No, mira, yo no creo que la haya en Monterrey en general, pero si nos volvemos a situar en San Pedro, donde la gente, como decía una amiga, no viven personas, sino príncipes y princesas. ¿Vivían? ¿No? ¿Dónde viven que los príncipes? Hasta que les quemaron el Sierra Madre. Pásenme la dirección, por favor. Hasta que les quemaron el Sierra Madre. Sí, pero bueno, por favor, que me cuenten dónde viven los príncipes, porque yo no he visto ni uno, la verdad. Bueno, pero se presumen príncipes y princesas, pues obviamente que las expectativas de un matrimonio son altísimas. O sea, altísimas, tan altas como produce un heredero ya. Entonces, así. Juntemos nuestras fortunas, digo, nuestras vidas. Sí, entonces hay una cosa, hay un caso de estudio, pero bien bonito, que de Larisa Adler Lomnitz. Ella no estudia a la gente de Monterrey. Hay una diferencia entre las élites mexicanas en general y las de Monterrey. Pero habla de cómo les hacen pensar que se enamoran también, o sea, los juntan, y esto lo hacen, es una operación quirúrgica desde los, a ver, ¿desde qué edades están, empiezan los grupos de apostolado de los legionarios? Como desde los 10 años. Hay extremos en la vida, ¿no? También. No, pero desde esas edades empiezan a digamos que es una... A lavarles el coco, dices tú. No a lavarles el coco, pero a juntarlos con prospectos. O sea, a mí me tiene así como muy asombrada que muchas de mis compañeras de secundaria, todas siguen siendo amigas, todas. Yo, la verdad es que hay mucha gente a la que no soporto en la vida, y me parece impresionante que después de 20 años sean súper amigas. O sea, como si nada hubiera cambiado. Entonces, esto es un, nada más como para ilustrar la forma en la que estos modelos se plantean desde que está uno muy chavo. Y tienen sus cosas buenísimas y tienen también otra cosa, ¿no? Que es la expectativa de con quién te vas a emparejar es altísima. Agrégale a esto que lo que vas a producir con esa pareja también. Y agrégale a eso. Ah, que salga bonito el chamaco, porque si te sale feo, ay, ni quien lo salude. No sale en el Sierra Madre. Y ya nada más para, sí, y nada más apenas para concluir, que te apellides, bla, bla, bla, no voy a decir apellidos. No, pero no, todos ya conocen los apellidos. Y para concluir, las películas. O sea, toda la cosa de medios, la mujer neurotizada, los hombres, no sé por qué, es que acabo de ver la película de Woody Allen y la de Roma, A Roma con Amor, y es la mujer así neurótica, que no se halla, no sabe quién es, y un día quiere chocolate y al día siguiente es vainilla. Cualquier parecido con la realidad. Sí. Entonces, esas son cosas que sí obstaculizan mucho el hecho de que, por ejemplo, que la institución matrimonial sí requeriría, pues, pensar dos veces las cosas, que es cosas así. O a lo mejor, pues a lo mejor darle una oportunidad de vivir con la persona, que es lo que mucha gente está haciendo y les está funcionando. En esta sociedad no es imposible. Oye, no, como decía una maestra, y luego, si no te quieres casar después de que vives con la persona, pues nada. A ver, y luego, ya estamos pues en la recta final. ¿Será una moda de Angelina Jolie, Madonna, o realmente adoptar hijos en vez de tenerlos es una posibilidad? Yo lo consideraría una posibilidad por el hecho de que el mundo ya evolucionó y nosotros seguimos haciendo las cosas igual. O sea, qué egoísta es que a lo mejor ni te gustan los niños, te vas a aventar a tener 3 hijos y allá afuera cuántos niños hay sin papás. O sea, yo sí lo consideraría. Yo la verdad tengo 22 años, no sé qué voy a hacer de mi vida, probablemente en 8 aproximadamente esté tomando la decisión de qué sigue, pero yo sí lo consideraría por eso. ¿Por allá? Pues yo tengo 2. La verdad es que si algún día la vida me diera oportunidad de adoptar a un chiquito de la, o sea, que no tiene mamá, porque yo siempre he dicho, si tu mamá no te quiere, ¿quién te quiere? Esos niñitos que ves de pronto los botes de basura, cosas tristísimas. La verdad sí lo haría. Y más porque la infancia en México, bueno, está lastimada, está herida, ¿no? Y este es el resultado social de una infancia herida. Sin embargo, también si a una persona, por ejemplo, lo que comentas, que no le gustan los niños, ¿para qué te avientas a tener tres? Mejor adopta. No, pues mejor ten tres, porque si no te gustan, si es tuyo, tienes más altas probabilidades de que te gusten a que si lo adoptas. Es difícil entender, pero todos, digamos que todos, así como tenemos el derecho de ya concebidos de nacer, mismo derecho que a veces nos privan. O sea, no hablo de mí, ¿verdad? Porque pues yo estoy aquí, pero de cuántos no, que no privan, ¿no? En lo cual respeto, pero no estoy de acuerdo. Sí te puedo decir, ese mismo derecho también tenemos de esparcir nuestra simiente, ¿no? Por decirlo de un modo un poco novelero. Sin embargo, pues sí, sí tenemos derecho a tener nuestros propios hijos, de que sigan nuestra estirpe de algún modo, de verte en el... ¿Qué te digo? Yo que tengo dos hijos. Yo les veo la cara y me veo ahí. Entonces, tacaña. Vale mucho la pena. ¿Vale? Yo creo que sí, totalmente. Yo lo veo... ¿Sí qué? En mi experiencia, o sea, sí, de adoptar, por supuesto. Lo veo en mi experiencia como maestra, que tiene muchos alumnos y es una hermosura ver a las familias muy, muy felices, o sea, por supuesto. Sin duda alguna. ¿Cuál? Pues yo creo que hay como una nueva apertura hacia las formas diversas en las que se conforman las familias, y creo que es una cosa muy dolorosa dejar a niños en la calle. Creo que casi nadie lo dimensiona y no supongo que sea una moda, supongo que va a afectar positivamente, ¿no? La idea de que, oye, pues se puede. Pero también, pues es que están saliendo mucha prensa acerca de niños en orfanatos siendo abusados. O sea, nos estamos dando cuenta de cómo... Sí, pero luego todo el mundo quiere los de Rumania, y en Rumania generan un problema con allá los robos de niños allá y en Hungría. Claro. ¿No? No nos hemos cuestionado eso, claro. Pero bueno. Y adopta uno de Oaxaca, o sea, nada es perfecto. Onda. Parte del problema es que en México es muy difícil adoptar, por eso sí. La gente que tiene los ingresos busca adoptar de otro país. Sí. No digo que esté bien, y si hay que buscar, pues, adoptar niños aquí mexicanos, ¿no? Claro. Aquí. Bueno. Sí. Nos vamos a tener que ir. Les voy a agradecer a Leila Silva. Gracias. A Lucía Salazar. Gracias. Bárbara Vargas. Cordelia Rizzo. Por haber estado aquí. Muchas gracias. A ti, gracias por invitarme. Y por haber compartido un poquito más que sus Facebooks, que pues virtualmente es muy aburrido. Yo por esto normalmente cobro, pero muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias por haber estado aquí. Estimado público, les agradezco. Y les recuerdo que este y otros programas están disponibles en mi blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos. Está usted escuchando Radio UDEM 90.5.